vertedero de cosas por ordenar. Sobre una montaña de ropa por planchar. Vivo en un cenicero, soy ceniza y nada más. Colillas por el suelo de un bar antes de cerrar. No tengo mucho dinero, no me gusta trabajar. La nevera vacía hasta el día de Navidad. Vivo en un basurero de bolsas por sacar. Tengo otras cosas en las que pensar. Vivo en un vertedero, me acuesto con la luna, ¿qué importa ser poeta?